Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, reflexiones en torno al poder de los medios y sus agendas, con Natalia Aruguete. Y queda pendiente la otra puerta que habías abierto, también pecando de caer en el simplismo de la pregunta, aunque sé que no va a ser de la respuesta. Mencionaste las PASO. Uh-huh. Si la tomáramos ahora, en uh-huh. este instante, alejado uh-huh. en un espacio de tiempo que permite hacer ese tipo de observaciones, y la tomáramos como un laboratorio, uh-huh. ¿ahí qué elementos se cruzaron de los medios, de las agendas, de las redes y de otros etcétera que seguramente se podrán intersectar ahí? Hay dos elementos que yo suelo mencionar cuando hablo de las PASO como un momento de quiebre, ¿no? Fue un uh-huh. punto de inflexión en múltiples uh-huh. sentidos. Uno de los elementos es pensar en los medios, pero en los medios como ecos de otro elemento discursivo que, desde mi punto de vista, fue mucho más performativo, que fueron las encuestas. Fíjate, otro capítulo, ¿no? En claro, esos otros etcéteras. Pero es otro de los discursos. ¿No? Es otro de los discursos performativos. Requiere una mención. Por eso al principio dije, en lugar de hablar de los medios en sí, claro, hablemos de los discursos, porque las encuestas también son discursos. Uh-huh. Hay distintos tipos de encuestas, ¿no? Pensemos en dos básicas. Una de las encuestas es los que en general tienen los candidatos para saber cómo diseñar una campaña. Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales. Y otro tipo de encuestas son aquellas que los candidatos usan como elemento de campaña. Las que nosotros estuvimos viendo en distintos medios de comunicación y en palabras de muchos funcionarios y de muchos dirigentes políticos de un lado y del otro, la grieta, claro. Uh-huh. Era que allí había una fuerte paridad. Y entonces después, ¿qué pasó? Llegamos al nivel del paroxismo cuando vimos que había más de 16 puntos de diferencia en lo que había dado las PASO en las presidenciales y casi 20 en el caso de uh-huh. del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso además generó lo que generó a posteriori de las PASO en términos económicos. Entonces, por eso digo que en ese punto el discurso que instalaron las encuestas fue muy performativo, fue discursos asertivos que generaron acciones, no fueron solamente informativos. Y habría que preguntarse, no tengo esa bola de cristal, ¿por qué de ambos lados la dirigencia política no dijo otros números que pudieran llegar a tener? Yo dudo que no pudieran llegar a tener otros números. Entonces, ¿por qué de un lado y del otro era temible dar otros números? Sobre todo con el diario del lunes, que sabemos qué pasó el lunes, ¿no? Digamos, no me animo a hacer elucubraciones contrafácticas, pero sí me parece muy importante marcar en ese punto la capacidad de performar que tienen determinados tipos de discursos y las encuestas, más allá de que digamos que no le creemos, algo pasa con eso. En 2006, la doctora Natalia Aruguete realizó una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España. Su línea de trabajo se centra en el estudio de las agendas política, mediática y pública desde las teorías de la agenda setting, el framing y el indexing. Natalia Aruguete se desempeña como colaboradora periodística especializada en Página 12 y Le Monde Diplomatique, Ediciones Cono Sur, y en 2015 publicó El poder de la agenda, política, medios y público. ¿Y con los trolls? Yo suelo, lo primero que respondo en estos casos, y no siempre me quieren por esta respuesta, es los trolls están en todos lados, ¿no? Los trolls están a ambos lados de la grieta. Lo que hay que preguntarse es en qué momento los trolls marcan agenda. Y los trolls también están pensados para elevar determinados asuntos y cauterizar otros. Vamos a poner un ejemplo que me parece que nos puede servir para pensar el lugar de los trolls de un lado y del otro de la grieta. Primero, una digresión. En general, nosotros lo que observamos es que en las dos grandes comunidades virtuales que se arman, muy polarizadas cuando hay determinados asuntos y conmociones públicas, las campañas es una de ellas, claro. Lo que solemos ver es que en aquellas conmociones públicas donde la dirigencia política del oficialismo se corre de la escena discursiva y no da su palabra, hay quienes pasan a instalarse como usuarios muy jerárquicos, son los trolls. Uh-huh. Y en esos casos, la función de esos trolls son los de cerrar un tema. ¿Sí? ¿Cerrar qué significaría? Para bajarlo de... O sea, bastardearlo. Bastardear el tema, atacar a los usuarios que quieren levantarlo, uh-huh, para correrlo de la escena, para correrlo de la agenda. Sí. Entonces, ahora sí pongo este ejemplo, me parece que es muy elocuente para graficar cómo funcionaron de un lado y del otro, o cómo funcionó de este lado los trolls. Cuando fue el caso Zacarías, digamos, este hombre que murió de frío en la calle, en situación de calle, uh-huh, allí hubo una actuación política generalizada, ¿no? Generalizada no solamente en términos mediáticos, sino también con una apuesta política de los clubes de fútbol, con una apuesta política, claro, de determinados dirigentes sociales y dirigentes políticos, una actuación política. Esa actuación política, una de las cuestiones que lograba era contribuir a elevar nuevamente el tema de la pobreza en la agenda. Uh-huh. En épocas donde se acercaban estábamos muy cerca del inicio de la campaña. ¿Cuál fue el rol en ese caso de los trolls de la comunidad oficialista? Cauterizar el tema. Entonces, algunos atacaban a los mayores influenciadores que estaban en la comunidad opositora. Y, por ejemplo, recuerdo muy, muy claramente un mensaje de un troll muy encumbrado de la comunidad oficialista, que siempre aparece en los primeros lugares de la jerarquía mediática en la comunidad oficialista, lo que hace es atacar a Juan Carr poniéndolo en evidencia con imágenes que no eran imágenes que habían sido tomadas de la Argentina, sino que era una imagen que se había tomado de Francia. Entonces, ¿qué hace con eso? Invalida el reclamo a partir de un juego que es absolutamente imperceptible, porque en realidad, uh-huh, está dando información, pero con esa información lo que está buscando es que el tema quede invalidado, porque en realidad no importa de dónde era la imagen. No importa que yo diga, bueno, esto es una opereta acá, porque esos eran los términos. Sino acá hay gente que se está muriendo, uh-huh, de frío porque hay una situación de calle, uh-huh, muy generalizada que aumentó mucho. Entonces, hay distintas estrategias digitales de la dirigencia, de las cuentas que están institucionalizadas y de las cuentas que no están institucionalizadas, que no están verificadas y que en general se usan para atacar y dar de baja un tema en estos términos. Nosotros lo que hemos visto en los eventos políticos que hemos analizado desde 2015 hasta aquí es que las principales autoridades, es decir, aquellos usuarios que mayor propagación logran en sus mensajes, las principales autoridades de la comunidad oficialista suelen ser cuentas no verificadas, barra trolls. Las principales autoridades de la comunidad opositora suelen ser cuentas institucionales, provenientes de la dirigencia política, claro, de los periodistas de medios tradicionales y de algunos medios tradicionales. En la jerga de Internet, se considera troll a un usuario con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog o portales informativos y redes sociales, principalmente Facebook, Twitter e Instagram. El objetivo de los mensajes enviados por los trolls es molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores con fines diversos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Queda un ratito, y en este ratito uno puede transitar por un lugar que es habitual. Siempre menciono que este espacio se llama Tramas y preguntamos, casi como pregunta de cierre, ¿qué estás tramando? Pero leyendo tu formación, recorriendo tu trayecto académico, investigativo, aparecen figuras fuertes que te acompañaron en la dirección de tesis. Por ejemplo, pienso en Martín Becerra, o más atrás en el tiempo, en Washington, en Washington Uranga. Y mucho más atrás en el tiempo, y a lo mejor ahí está la fragua de Natalia, como investigadora, una abuela, Patita. Cuando publiqué el libro El Poder de la Agenda, finalmente no lo logré por una cuestión de agendas, pero recuerdo haberlo invitado a Eduardo Aliberti a una de las presentaciones. Él estaba, creo que en Resistencia en ese momento, y no pudimos lograrlo. Y me acuerdo que la frase que le dije fue, quiero que vos presentes este libro porque mi abuela Patita fue quien me enseñó quién eras vos, ¿no? Me enseñó a gustar de tu voz, de tu forma de expresarte en radio, etcétera. En algún punto yo disfrutaba profundamente de muchas cosas con Patita, pero en particular de escuchar la radio con Patita. Cuando iba a dormir a su casa, tengo el recuerdo de que Patita solo podía dormir si la radio estaba prendida. Lo recuerdo mucho porque a mí me costaba mucho dormirme con la radio prendida. A ella no. A ella no, y a tal punto que la radio, era una radio reloj, bien grandota, así aparatosa, pero que la recuerdo muy claramente. La radio duraba prendida durante una hora y a la hora se apagaba. Y recuerdo muchas veces que cuando la radio se apagaba, Patita se despertaba y volvía a prender la radio. Y entonces la radio nos acompañaba durante toda la noche. Y en algún punto, tanto con mis padres, por supuesto, pero también con Patita hablábamos mucho de política. Yo vengo de una familia muy fuertemente politizada. Entonces, eso fue en algún punto mi ingreso al ámbito del periodismo y de la comunicación. Patita fue importante en ese sentido. Washington fue y sigue siendo un amigo entrañable, una persona que me ha enseñado no solamente a pensar y a estudiar esos trayectos más iniciales, ¿no?, de finales de mi carrera de grado, sino que además me ha transmitido esos valores. O sea, uno piensa en Washington y piensa en valores como muy, muy fuertes, muy... valores innegociables, ¿no? Que a veces son difíciles de sostener, pero que son muy admirables cuando uno puede verlos sostenidos en el tiempo en, o sea, que en la otra persona, ¿no? Sí. Y Martín Becerra es alguien con quien yo sigo trabajando. Es un colega, es amigo y es alguien a quien admiro profundamente. No solamente y no tanto por su brillantez, porque me parece una persona muy, muy brillante, sino además por dos elementos que hacen a su calidad humana que yo rescato profundamente y que me interpelan directamente. Uno tiene que ver con... yo hice los últimos 15 años... hice mi trayecto académico en el CONICET de la mano de Martín hasta el año pasado que pasé de nivel, digamos, de promoción, y entonces ya dejé de necesitarlo en su figura de director, su figura formal de director en realidad. Pero algo que yo rescato mucho de él en todo ese trayecto es que esa actitud de Martín de obligarte a ser autónomo en ese trayecto. Natalia Aruguete, doctora en ciencias sociales. Entonces, en parte podríamos decir me obligó, pero además me enseñó a resolver de manera autónoma e independiente mis búsquedas disciplinares, de preocupación temática, etcétera. A tal punto que yo no estudio estrictamente lo mismo que Martín, más allá de que se tocan, o sea, nuestras líneas de investigación pueden llegar a ser primas hermanas, pero no son las mismas. Entonces, lo que le valoro mucho a él es que me obligó a independizarme de él y no quedar bajo, muchas veces uno por ahí cómodamente queda bajo el ala de su director de o su directora. Director, claro, de su tutor. Entonces, claro. Eso fue una, además de que yo tenía también otras inquietudes, pero eso fue un elemento, un rasgo central para mí en él. Y el otro rasgo que para mí es muy, muy, muy determinante en Martín es su consecuencia en todos los sentidos. Académica, humana, política, en todos los sentidos, con lo que eso depara a futuro, ¿no? A veces depara para bien, a veces no tan para bien, pero para mí eso es un valor que también rescato mucho y en el que me he basado mucho siempre para también medir mis propios parámetros de consecuencia política, ideológica, académica, teórica y humana. Y cuando digo humana, también me refiero a cómo uno se toma humanamente su labor, uh-huh. ¿no? Su labor cuando escribe, cuando reflexiona sobre cuestiones, cuando habla con un público y cuando da sus clases, ¿no? Así que esas tres personas sí han sido sumamente importantes para mí. Y de todas formas, aunque estos por ahí uno los identifica como los actores que aparecen como más reveladores, ¿no? Pero no hay capacidad de crecimiento sin una plataforma que se vuelva condición de posibilidad de eso. Y en ese punto, a mí me parece que no puedo dejar de decir lo que ha significado mi familia primaria, ¿no? Primaria supongo que debe ser a la que fui formando con, claro. con mi compañero. Uh-huh. Porque yo no habría podido hacer lo que he hecho como mujer si no tuviera un compañero como el que tengo, que me ha promovido muy solidaria y generosamente, que se ha plantado al lado mío para acompañarme y que además juntos hemos tenido a Juana y a Manuel que también han acompañado solidariamente, generosamente nuestras trayectorias, porque además tanto mi marido como yo tenemos un involucramiento político y social muy importante. Entonces, en algún punto nos fuimos retroalimentando y eso es lo que también hemos transmitido a nuestros hijos, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo.